En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo esencial de la cristología hasta nuestro tiempo, y así lo encuentran ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica, está dado por la fórmula de Calcedonia. A su vez, la fórmula de Calcedonia pues proviene del conocido escrito de San León Magno al patriarca Flaviano, patriarca de Constantinopla, el famoso volumen o tomo a Flaviano. Es algo que realmente marcó la historia de la Iglesia. Por eso ya me han oído la expresión de que el tomo a Flaviano, después de la escritura, es probablemente el escrito más importante de la historia del cristianismo. Sobre esa base y teniendo eso bien claro, vamos a estudiar algunos temas cristológicos polémicos que ustedes se van a encontrar en la literatura teológica reciente y en su labor pastoral. El primero de esos temas es sobre la historicidad de los evangelios. Nosotros afirmamos la verdadera humanidad de Jesucristo, pero la verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesucristo se supone que nos llegan a través de los evangelios. Entonces, ustedes recuerdan cuando hicimos esa sinopsis de la historia de la cristología, veíamos que lo primero que se pone en duda es la Iglesia en favor de la Biblia, y lo segundo que se pone en duda es la Biblia en favor de la historia. La Biblia sí nos dice la verdadera historia. Ese es el tipo de cuestionamiento al que vamos a dar una respuesta más amplia en este momento. Me voy a apoyar especialmente en los escritos bastante bien documentados de un laico uruguayo llamado Daniel Iglesias. Daniel Iglesias, junto con otros laicos muy formados de Uruguay, pues realmente ha entrado muy de lleno en algunas cuestiones teológicas, y lo principal de los datos y de los apuntes va a venir de él. Concretamente, hay una obra suya que se llama Y el Logos se hizo carne. El Logos se hizo carne. Y estudia, entre otros temas, este, el tema de la historicidad de los evangelios. Tengamos en cuenta que estamos hablando de temas polémicos. Lo que viene de aquí en adelante hasta el final de nuestro curso es el estudio de algunos de estos temas polémicos, que, como digo, son frecuentes hoy. Usted lo puede encontrar en muchos libros de teología y en diversas partes. ¿Qué tipo de objeciones se ponen a la historicidad de los evangelios? Bueno, para ubicarnos, empecemos diciendo que el canon mismo del Nuevo Testamento es algo que ha sido discutido. ¿Por qué unos escritos pertenecen a la tradición cristiana y otros no? Este ya es un tema de discusión. Entonces, lo primero que tenemos que examinar es el problema de la canonicidad, el problema en la canonicidad. Realmente la canonicidad es una discusión que no pertenece rigurosamente a la cristología. Realmente ese tema hay que estudiarlo en revelación y fe, pero yo prefiero pecar por exceso, yo prefiero que abordemos aquí temas que tal vez usted ha visto, tal vez los ha visto de otra manera. La canonicidad. Bueno, entonces lo primero es esto. Lo primero es, ¿con qué criterio están esos determinados libros? ¿Por qué esos libros aparecen y no otros? Tenga en cuenta que hay una gran cantidad de escritos de aquella época. Nosotros llamamos escritos apócrifos a aquellos que aluden a la persona de Cristo o a la época de Cristo, pero que no han sido reconocidos por la Iglesia. Entonces viene toda la gran discusión de por qué fueron reconocidos unos escritos y otros no fueron reconocidos. ¿Cuáles son los criterios que siguió la iglesia, quién tenía autoridad en ese momento. Y uno se da cuenta que realmente no es un proceso que uno pueda describir como tal persona definió todo en tal año. Más bien fue un largo camino en el cual aparecen muchísimos padres de la iglesia. Podemos decir que los escritos fueron logrando un lugar en la vida de la iglesia a medida que fueron predicados, fueron tomados como autoridad. Es decir, cuando algunos escritos fueron meditados, presentados, predicados, cuanto más se predicaba sobre esos escritos, pues podemos decir que ganaban mayor autoridad. Mientras que otros escritos realmente no tuvieron mayor difusión. Eso nos puede parecer un argumento muy débil en este momento, pero no lo es tanto cuando tú caes en cuenta que aquellos que estaban predicando sobre Jesucristo estaban haciéndose matar por Cristo. Es decir, esta gente no estaba haciendo juegos mentales. Estas no eran especulaciones de gabinete, de escritorio. En esto se les iba la vida. ¿A qué le apuesto yo la vida? Entonces, por una parte tenemos la predicación de los padres y por otra parte tenemos el testimonio de los mártires. Esos dos elementos son claves dentro del camino de la canonicidad. Predicación de los padres de la iglesia y testimonio de los mártires. Esos son como dos primeros criterios que nos ayudan a descubrir qué textos adquirieron importancia y qué textos no la adquirieron. Segundo, hay otra cosa que notamos en el conjunto de los escritos que llegaron a ser parte del Nuevo Testamento. Es un criterio de sobriedad. ¿A qué llamamos sobriedad? A una descripción minimalista. El ejemplo típico usted lo tiene en la Pasión de Cristo. Usted se da cuenta que las cosas se describen de un modo que uno incluso, si lo piensa, lo podría llamar frío, ¿no? Le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron. Cuando usted piensa en el drama humano que eso implica, en el nivel de dolor, en el tamaño de la traición, en la angustia, todo está descrito con una tremenda sobriedad. Entonces, este es otro elemento, estos son elementos importantes dentro de la canonicidad. Una enorme sobriedad. Esta sobriedad va acompañada de otro dato, y es que los elementos que nosotros llamaríamos sobrenaturales se describen de un modo natural. Yo creo que un buen ejemplo es la resurrección de Lázaro. Examine la resurrección de Lázaro. Y el Señor gritó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Y Cristo dijo: desátenlo, déjenlo caminar. Y los judíos decidieron matar a Lázaro porque a causa de la resurrección de Lázaro se les iban muchos discípulos. Usted examine esa manera de describir un acontecimiento. Es decir, los adjetivos, las ponderaciones, los elementos literarios, retóricos, son mínimos. Tiene un estilo que podemos llamar factual. Es decir, son escritos con una gran sobriedad y con una gran facticidad. Están centrados simplemente en los hechos, unos más que otros. La descripción de sentimientos, la descripción de hechos sobrenaturales, es mínima en todo el Nuevo Testamento. Realmente son muy pocos los acontecimientos. Incluso cuando se habla de criaturas celestiales, se les describe con un mínimo pincel. se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, no está aquí, ha resucitado. Estás hablando de lo más grande del mundo. No aparecen grandes trompetas, no aparecen tremendas expresiones, no hay descripciones detalladas de los sentimientos, no hay una apelación al mundo interior. Bueno, en general, la literatura antigua no entra mucho en el mundo interior de los sentimientos o esto. Entonces, estos son elementos que nosotros vamos encontrando. Son elementos que vamos encontrando. Otra característica que apunta a la canonicidad, y es una honestidad descarnada. Como dicen en algunos sectores de Colombia, no se le guarda espalda a nadie. A nadie, aquí no se le sostiene a nadie. Puede ser todo lo Pablo que usted quiera. Difícil pensar en un predicador más famoso que Pablo, pero el pasado de Pablo ahí está claro en la Escritura. Cuando mataron a Esteban, Pablo aprobaba, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Cuando mataron a Esteban, Pablo aprobaba esa muerte. Hay una honestidad descarnada. Luego, en la descripción de la resurrección, pregunta el Señor Jesús, capítulo 24 de San Lucas, ¿por qué surgen dudas en su corazón? Estamos hablando de los apóstoles. Y sin embargo, se está diciendo que los apóstoles tenían dudas, que no estaban convencidos, que les costaba trabajo, el escepticismo de Tomás, la desilusión de los discípulos de Emaús. Es decir, hay un tono tremendo de honestidad, y esa honestidad es uno de los argumentos muy importantes dentro de la canonicidad. Es lo que llamaríamos aquí en un lenguaje así popular, una honestidad, y le ponemos ese apelativo, descarnada, ¿sí? Entonces, la negación de Pedro, ahí está claro, lo negó, lo traicionó. Dice Jesucristo, capítulo 14 de San Marcos, todos me van a abandonar, y todos lo abandonan. En un mundo en donde el testimonio de las mujeres era despreciado, Jesucristo regaña a los apóstoles porque no dieron crédito a las mujeres. ¿Sí? Entonces, eso está indicando una tremenda libertad y una tremenda honestidad que realmente impacta muchísimo. Pero seguramente ustedes ya esperan el otro elemento que vamos a mencionar aquí dentro de la canonicidad, y es un centro absoluto en la salvación, centro absoluto en el hecho de la salvación. Entonces escribimos aquí centro absoluto en la verdad de la salvación, que es el famoso criterio soteriológico, ¿no? En la verdad de la salvación, pero no es solamente la verdad de la salvación, a través de la cruz. Usted también se da cuenta de que hablar de la salvación a través de la cruz era tomar un camino absurdamente difícil, porque no hay nada que pudiera considerarse más humillante, no hay nada que pudiera considerarse más contrario a la idea de salvación en el mundo griego, en el mundo romano o en el mundo judío que la cruz. Usted observe, por ejemplo, en el relato de San Lucas, los que le dicen a Cristo, sálvate y te creemos, son tanto los romanos como los judíos, indicando así que para ambos era completamente impensable que él fuera el Salvador. Lo mismo nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo primero. Es decir, ¿cómo es la expresión de San Pablo? La cruz es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los que creen en Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, estos son los criterios generales que fueron llevando a la comunidad cristiana a darle énfasis a unos determinados textos. Es lo que más predican los padres, es aquello que testimonian de una manera muy clara los mártires, El estilo es sobrio y centrado en los hechos. No hay adornos, no hay intentos de persuasión. Toda esa literatura antigua abunda en apelaciones de benevolencia, lo que se llamaba la captatio benevolentiae. La captatio benevolentiae es, amable lector, tú que seguramente conoces ya estos hechos, entonces yo quiero apelar a tu tiempo, no sé cuántas cosas. No, aquí no, aquí es vámonos a los hechos. Hay sobriedad, hay facticidad, hay una honestidad descarnada y el centro absoluto está en la salvación de Cristo. ¿Esto qué descarta? ¿Qué tipo de literatura queda descartada con estos criterios? Pues queda descartada la literatura fantasiosa, queda descartada la literatura de tipo nacionalista y queda descartada la literatura de tipo gnóstico. Entonces, los tres grandes descartados, que esto es bueno tenerlo claro. ¿Quiénes son los descartados? Entonces vamos a poner aquí los descartados. Los descartados, el tipo de literatura que se va descartando a partir de estos criterios son la literatura, ¿cuál fue la primera que dijimos? La fantasiosa, porque no cumple un papel, ¿no? No cumple un papel. Entonces el Evangelio de Santiago dice que la Virgen subía flotando sobre las escalas del templo. Tal vez sí, pero ¿eso qué añade a esto? Eso no interesa tanto. Otro evangelio, tal vez él mismo habla, la famosa historia de Cristo que hacía pajaritos de barro y que los pajaritos salían volando. Ese tipo de cosas, ¿qué añade a la salvación? Fíjate que el mensaje está completamente centrado aquí en la salvación a través de la cruz y a través de la conversión. Y lo que no va en esa dirección no interesa, no interesa. Entonces, lo fantasioso, la literatura fantasiosa, yo creo que es mejor ponerle aquí, poner esto en masculino, descarta lo fantasioso. Lo fantasioso queda descartado. Queda descartado lo nacionalista. Usted mira, por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos y tiene un contraste tremendo con esto. El segundo libro de los Macabeos abunda en descripciones sobrenaturales. Yo no niego la canonicidad del segundo Macabeo, Dios me libre. Pero quiero decir el contraste tan grande. Porque en segundo Macabeos hay por lo menos unas 5 o 6 batallas que se resuelven porque aparecieron figuras en el cielo. Apareció un gran guerrero con una espada inmensa y aterrorizó al enemigo que huyó en desbandada y por eso pudimos despojarlos de sus armas. Ese tipo de descripciones no aparecen nunca en el Nuevo Testamento. Repito, parece que lo sobrenatural se describiera de una manera tremendamente natural. Y en el segundo libro, los Macabeos, otra característica es el nacionalismo. Todo es, y los judíos, y nos atacaron a los judíos, y los judíos nos defendimos. Y entonces Judas Macabeo hizo sus maravillas, y nos defendimos, y nosotros los judíos contra el resto del mundo, contra Imperio Helénico, contra Imperio Griego, pues, contra Imperio Romano, pero siempre los judíos. Aquí no aparece eso. Aquí no aparece eso. Es fuerza de Dios y salvación de Dios para todo el que crea. Ese universalismo es una de las características de esta literatura canónica. Y lo otro que dijimos es que, además que es fantasioso, evita lo fantasioso, evita lo nacionalista y evita lo gnóstico. ¿Por qué cree usted que lo gnóstico fue descartado? ¿A qué se opone lo gnóstico dentro de todo este conjunto que estamos describiendo? ¿A qué se opone realmente lo gnóstico? A lo largo de ese proceso, se fueron haciendo listas de los libros, listas de los evangelios aprobados. No toda literatura es predicada. Hay un profundo sentido de la fe en el pueblo de Dios y un profundo sentido de la fe en los pastores de ese pueblo de Dios y por lo tanto, pues la gente no se deja convencer tan fácilmente. En eso hay un gran contraste con nuestra época. Porque en nuestra época cualquiera saca una obra, o sea, a Jesucristo lo tratan como al ratón Miguelito. como a Mickey Mouse. Las nuevas aventuras de Mickey Mouse, las nuevas aventuras de Cristo. Ahora les vamos a presentar un Cristo homosexual, ahora les vamos a presentar un Cristo con hijos, ahora les vamos a presentar un Cristo que se bajó de la cruz, ahora les vamos a presentar un Cristo enamorado de la Magdalena, y la gente compra el libro y luego va y ve la película. Eso es una vergüenza realmente de nuestra época. La gente de aquella época tiene más olfato, tiene más discernimiento para eso. Dice este autor, que pues viene bien documentado: es seguro que hacia el año 100 se había completado la redacción de los cuatro evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis y la gran mayoría de las epístolas. Algunos estudiosos difieren hasta principios del siglo II la redacción de algunas de las epístolas. No obstante, casi todos concuerdan en que alrededor del año 120 el proceso de redacción del Nuevo Testamento estaba completamente concluido. Bueno, ¿y esto cómo lo sabemos? Hablemos de las citas patrísticas. Mire este dato que me parece muy interesante, por eso les traigo este autor, porque nos trae datos. Se conocen más de 32.000 citas del Nuevo Testamento, incluidas en las obras de los padres de la Iglesia y otros escritores eclesiásticos anteriores a Nicea. Porque usted sabe que ese es otro dicho que hay, que el cristianismo nació con Nicea, que fue el Nicea quien hizo a la Iglesia. Pues no, señor, antes de Nicea ya hay 32.000 citas del Nuevo Testamento. Y mire este otro dato absolutamente interesante. El Nuevo Testamento entero, exceptuando solo 11 versículos de todo el Nuevo Testamento, se podría reconstruir leyendo solo los padres de la Iglesia. Todo el Nuevo Testamento ha sido citado, y eso incluye Apocalipsis, eso incluye Hebreos, incluye Judas, incluye Santiago, incluye... Todo eso ha sido citado. Entonces uno se da cuenta que en la predicación de los padres y en los otros criterios que hemos dado, realmente había una coherencia muy grande. Se conocen, dice aquí, se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos del Nuevo Testamento. Han sobrevivido hasta hoy unos 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en latín y otros 9.300 con versiones en siríaco, copto, armenio, gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos antiguos. No hay ninguna obra del Antiguo Testamento que tenga ese número de testigos. Llámanse testigos, pues, obras que hacen referencia a otras obras. Hay 24.000 manuscritos antiguos que traen textos del Nuevo Testamento. Una cantidad mucho mayor que la correspondiente a cualquier otra obra literaria de la antigüedad. Las variaciones del texto encontradas en estos manuscritos son pequeñas y no afectan a la sustancia de la doctrina cristiana. Oiga esto. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, que es el tema en el que estamos, Tertuliano afirma que hacia el año 150, la Iglesia de Roma había compilado una lista de libros del Nuevo Testamento, idéntica a la actual. Ya en el año 150 se habla de que había una lista, pero esa lista no la tenemos. Se conserva un fragmento casi completo de esta lista en el canon muratoriano del año 170. Eso sí, escríbalo, por favor. ¿Qué es el canon muratoriano? Es la primera lista que tenemos de los libros del Nuevo Testamento y es una lista casi completa que data del año 170. ¿Cuáles son las Biblias completas más antiguas que se conocen? El Códice Vaticano, muy famoso, y el Códice Sinaítico. Para los que gustan de estos estudios profundos de exégesis, ¿de qué época es el Código Vaticano? Es del año 300, es anterior a Nicea. Esto es muy importante. Una Biblia completa anterior a Nicea, estamos hablando del año 300. Y el Código Sinaítico, que se encuentra en el Museo Británico en Londres, el Código Sinaítico es del año 350. Bueno, pero estas son Biblias y obras completas. Y en cuanto a fragmentos, ¿hasta qué época nos podemos ir en los fragmentos? Los más antiguos, pues, son papiros. Los 96 papiros numerados contienen partes de cada libro del Nuevo Testamento. Los manuscritos del Nuevo Testamento de los primeros tres siglos son fragmentarios. Contienen desde unos pocos versículos hasta libros completos. Estos fragmentos anteriores al siglo III, estos fragmentos son 96 papiros. Hay 96 que se conocen como P1, P2, P3 hasta P96. Esos son los 96 papiros. Y esos 96 papiros aluden a todos los libros de nuestro Nuevo Testamento, exceptuando Primera y Segunda de Timoteo. De esos no se conserva ningún fragmento en esos papiros anteriores al siglo II. Bueno, surgió obviamente una ciencia que se llama la papirología, que estudia precisamente la antigüedad de estos textos. ¿En qué se basa la papirología? Pues estudia el material, el papiro, el tipo de papiro, dónde era cultivado, en qué época se cultivó, estudia la tinta, qué tinta se utilizó, y estudia las coincidencias, es decir, aparecen unas cuantas letras y usted debe tratar de ver esas letras a qué libro de la Biblia pueden corresponder. Es una labor realmente muy difícil, eso se llama la papirología. En 1897 y 98, la nueva ciencia de la papirología se vio sacudida por el descubrimiento de los más de 2.000 papiros de Oxirrincus en Egipto. 28 de estos papiros corresponden a 15 de los 27 libros del Nuevo Testamento. 20 de ellos eran más antiguos que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento conocidos hasta entonces. Entonces, descubriendo papiros, cada vez se logran fechas más tempranas. En 1930 y 31, Sir Frederick Kenyon publicó los papiros Chester Beatty. Esos papiros son muy importantes. Beatty se escribe B-A-T-T-Y. Los papiros Chester Beatty. Entonces, ¿cuáles son los papiros Chester Beatty? ¿Por qué son importantes? Para sus estudios. ¿Qué tal que alguno de ustedes se anime a hacer estos estudios avanzados y pueda colaborar con estas ciencias? Los papiros Chester Beatty, que llevan la numeración P45, 46 y 47, fueron datados como del periodo del 200 al 250, pero hicieron otros estudios más detallados del P45 y se descubrió que era del año 150. Y estudiaron el P46 y llegaron al año 85. El P45 de estos papiros, el P45 se establece en el año 85. Entonces tenemos un pedacito que está escrito del año 85, aproximadamente. Estos papiros eran mucho más extensos que los papiros conocidos hasta entonces. Contienen docenas de capítulos de los evangelios, los hechos, las cartas y el Apocalipsis. En los años 50 fueron descubiertos los papiros Bodmer. Estos son los Chester Beatty, luego están los papiros Bodmer, que son todavía más antiguos, como vamos a ver. ¿De qué época son los papiros Bodmer? Esos son P66, 72, 73, 74 y 75. El más importante de ellos es el P66. P66, acuérdense que la numeración de papiros va del 1 al 96. El P66 es el papiro que contiene los primeros 14 capítulos del Evangelio de Juan. Originalmente fue datado como del año 200, pero estudios más recientes prueban que es del año 125 o anterior. Hacia 1960 se consideraba al P52, conocido como el papiro Rilandis, como el papiro más antiguo del Nuevo Testamento. Originalmente se había datado como del año 125. Hoy se considera más exacta una fecha cercana al año 100. Contiene 5 versículos del capítulo 18 del Evangelio de Juan. La papirología ha avanzado mucho en los últimos 50 años debido a la disponibilidad de equipamiento moderno y de miles de papiros utilizables como medios de comparación. Si usted encuentra, por ejemplo, un tipo de tinta y usted ve que hay otros papiros y usted sabe que esa tinta solo se utilizó hasta el año 130, quiere decir que ese papiro tiene que ser anterior al año 130. Ese es el tipo de estudios que hacen los papirólogos. Trabajos recientes de Carsten Peter Thiede y Philip Comfort han demostrado que los papiros P64 y P67 son dos fragmentos del mismo manuscrito original que contiene parte del Evangelio de Mateo. P64 es llamado el papiro Magdalen porque es conservado en el Magdalen College de la Universidad de Oxford. P67 es conservado en Barcelona. En 1901, el reverendo Charles Juliet dató a P64 como del siglo III. En 1953, C. H. Roberts lo redató alrededor del año 200. En 1995, usando técnicas modernas y los rollos del Mar Muerto, Thiede reasignó a P64, P67 como del año 60. Ya estamos hablando del año 60 de nuestra era. Estamos hablando de textos escritos en el año 60. Entonces, P64 y P67 son del año 60. Este descubrimiento es muy importante porque resulta que muchos decían que el Evangelio de Mateo, y eso se sigue enseñando hoy, que el Evangelio de Mateo es del año 80, pero resulta que P64 y P67, que contienen fragmentos del Evangelio según San Mateo, son del año 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la datación de los Evangelios es más compleja de lo que nosotros pensamos. Bueno, terminemos esta historia de los papiros. Los que quieran, pues lean más. Ahí están las obras de este hombre. Se llama, ya les dije, Daniel Iglesias. La revolución de los papiros no se detiene aquí. En el 47, unos beduinos descubrieron accidentalmente en cuevas de Qumran la biblioteca de la secta judía llamada de los Esenios. Es el descubrimiento de las cuevas de Qumran fue en 1947. 1947. ¿Y cuál es la maravilla? En 1972, el jesuita español José O'Callaghan descubrió que el papiro 7Q5, que es de Qumran, concordaba con Marcos 6:52-53. ¿Eso por qué es importante? Porque al hacer el análisis detallado del papiro 7Q5, se encontró que era del año 50. Ese es el récord actual. Entonces, si yo fuera usted y tuviera un mínimo de amor a la escritura, yo escribiría: el papiro más antiguo es el 7Q5, datado por Thiede. Thiede se escribe T-H-I-E-D-E, por Thiede, del año 50. Esas son las conclusiones a las que llegan O'Callaghan y Thiede. El papiro 7Q5 y contiene un fragmento del Evangelio de Marcos. Y se encontró, ¿te acuerdas que antes dijimos que de primera Timoteo no se habían encontrado alusiones en los padres? Pero resulta que 7Q4 tiene una coincidencia, una identificación plena con primera Timoteo 3:16 a 4:3. El papiro 7Q4 es anterior al año 68. Entonces la primera carta de Timoteo es anterior al año 68. Esto es muy importante porque resulta que el apóstol Pablo, como todos sabemos, fue martirizado hacia esa época. Año 67, 68, por ahí ese fue el martirio del apóstol Pablo. Y muchos habían dicho que la primera carta de Timoteo no era de Pablo, sino que la primera carta de Timoteo era una obra de un discípulo de Pablo y que esa obra pues era la que luego se le había atribuido a él. Cosa que tampoco es extraña en la antigüedad. Ustedes saben que en la antigüedad era muy frecuente que se tomara a un autor antiguo, y una manera de elevar la grandeza del autor antiguo era escribir algo y decir: hombre, yo soy como de su escuela. Un ejemplo típico es el libro de la sabiduría. Libro de la sabiduría, se sabe que fue escrito hacia el año 60, 50 antes de Cristo, y el libro de la sabiduría se presenta como si fuera una obra de Salomón. Resulta que Salomón vivió 900 años antes. pero se presenta como si fuera de Salomón. Pero en este caso estamos diciendo que el papiro 7Q4, ¿ya se aprendió cuál era el del año 50? Es el 7Q5. Bueno, el 7Q4, ¿qué significa 7Q? Quiere decir séptima cueva de Qumran, papiro número 4. El 7Q4 contiene 1 Timoteo 3.16 a 4.3. Entonces se decía que 1 Timoteo no era de San Pablo, que 1 Timoteo no era de San Pablo, pero resulta que sí. ¿Qué se concluye de esto? Voy a leer un último pedacito para cerrar esta parte de canonicidad y autenticidad de los textos. La identificación de 7Q4 y 7Q5 con textos del Nuevo Testamento es un trabajo riguroso reconocido por excelentes papirólogos, pero es rechazado por algunos exégetas. Entonces, comenta este señor, un momentico, es que una cosa es la ciencia de la papirología y otra cosa es la exégesis. Entonces, si un papiro se establece que es del año 50, el papiro es del año 50. Que eso le desarma su teoría de cómo se compuso el Nuevo Testamento, como se dice groseramente, problema suyo. Rehaga su teoría, pero usted no puede imponer su teoría sobre los hechos. Ese es el argumento que presenta el señor Iglesias aquí. Usted no puede imponer su teoría sobre los hechos. Lo que tenemos es que 7Q4 es anterior al año 68 y que 7Q5 con muchísima probabilidad es del año 50. Con mucha probabilidad. Entonces, pues es muy interesante que usted vea eso. Que usted vea esos argumentos. Y no confundir, por favor, la papirología con la exégesis. Recuerde que la papirología se basa en cosas como, por ejemplo, los materiales que se utilizaron, el tipo de papiro que se utilizó, etcétera, etcétera. Las coincidencias textuales son extremadamente difíciles. Porque muchas veces, pues es como tomar, voy a hacer el ejemplo con este cuaderno suyo, perdón. Es como tomar lo siguiente, voy a contar cómo trabajan estos papirólogos para que usted vea lo que hay detrás. Imagínense que nosotros rasgáramos esta hoja en tres partes hacia lo vertical. Eso es lo que encuentran los papirólogos, encuentran el pedazo de la mitad. Y ellos tienen que mirar estas palabras que aparecen aquí, que por supuesto están en griego, tienen que mirar estas palabras a qué pueden coincidir. Y tienen que ver en qué momento eso coincide con algo. Ese es el trabajo que hizo el padre O'Callaghan, un prestigioso papirólogo y exégeta jesuita, experto en estos asuntos. Él logró esa datación en el año 72. Y por consiguiente, pues esto habla de la autenticidad de los textos, que es lo primero a lo que tenemos que dedicarnos. Hombre, los textos son, hasta donde nosotros vemos, los textos son antiguos. ¿Cuáles son los criterios que se han seguido? Los criterios son centro absoluto en la verdad de la salvación, honestidad descarnada, centrarse en los hechos, qué predicaron los padres, qué testimoniaron los mártires, de esa manera. Y luego está pues todo el asunto textual. Bueno, teniendo esto claro, pasamos a un segundo punto, que son lo que llamamos, lo que vamos a llamar aquí, los grados, lo podemos llamar los grados de aceptación de la historicidad. A mí me parece muy interesante la manera como este hombre presenta una especie de escala. Él presenta una especie de escala que va de lo más del escepticismo total a la aceptación ingenua. ¿Qué dice la Iglesia sobre los textos del Nuevo Testamento? ¿Qué tan fiables son esos textos? Ya sabemos que hay unos textos. Ya sabemos que esos textos provienen de la antigüedad. Podemos quedar relativamente tranquilos en cuanto a que el texto que tenemos es un texto seguro y es un texto que viene de esa época. Sobre esa base, que es la primera que interesa desde el punto de vista científico, viene la siguiente pregunta. Y esos textos, ¿qué fiabilidad histórica tienen? Porque lo primero era establecer el texto. Es lo que hemos hecho. Establecido el texto, La pregunta es la fiabilidad histórica. Y la manera de hablar de esto lo vamos a presentar con una escala, siguiendo siempre a este mismo autor. Él habla de que hay un total de 7 posturas. Desde la más escéptica, que prácticamente es incrédula, hasta la más ingenua. Y él considera, es una postura que yo comparto, pues por eso lo estoy comentando aquí, él considera que la verdad católica se encuentra más o menos hacia la mitad de esa escala. Entonces vamos a presentar aquí en qué consiste esa escala para que nosotros podamos aplicarla. Una vez que uno tiene resuelto el tema del establecimiento del texto, que fue lo que nos llevó a los papiros, viene pues el tema de la fiabilidad y vamos a ver una escala de 7 opiniones. Desde una completamente extrema que llamamos escepticismo nihilista, hasta otra que también es extrema, pero en el otro sentido, que llamamos concordismo. Bueno, vamos a tratar de explicar cómo y por qué se sitúa la Iglesia con respecto a eso en lo que tiene que ver con creer con nuestra fe sobre Cristo. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a ver, ante todo aclaremos una cosa. Proceso general de la redacción de los evangelios. ¿Cuál fue el proceso general? El proceso general es este. Nosotros hemos encontrado que primero está una época que es la que podemos llamar la predicación de los apóstoles. Obviamente esa es la primera época. Luego tenemos una segunda época que podemos llamar la vida de las comunidades, y luego tenemos otra tercera época que podemos llamar redacción de los textos. Vamos a poner eso aquí también. Entonces, ¿cómo se redactaron los evangelios? Para que veamos en dónde encaja cada una de estas posturas. Entonces hay 3 etapas. La primera es la predicación apostólica. La segunda es la vida de las comunidades. Y la tercera es la redacción propia de los textos. Bueno, entonces, ¿en qué se basan estas 7 posturas? A ver, leamos las 7 posturas. El escepticismo nihilista, luego tenemos el minimalismo, luego el cuasi-minimalismo, luego lo que este señor llama zona de peligro, no me gusta el nombre, pero respetémoselo por ahora, luego el cuasi-maximalismo, luego el maximalismo y luego el concordismo. Creo que nadie discute lo de las 3 etapas en la redacción. Hay una predicación de los apóstoles. La predicación de los apóstoles evidentemente genera comunidades. Dentro de esas comunidades hay un recuerdo vivo y hay muchos testigos oculares de lo que Cristo ha hecho y de quién es Cristo. Y luego se viene un proceso largo y complejo en el que se van poniendo por escrito, sobre todo a medida que va desapareciendo esa primera generación, se va poniendo por escrito quién fue Cristo, qué hizo Cristo, cuál es el Cristo en el que nosotros creemos. Eso es lo que eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Ahora bien, si nosotros creemos que se puede llegar a Cristo a través de la Escritura, lo que estamos defendiendo, ¿qué es? Lo que estamos defendiendo es que esencialmente lo que predicaron los apóstoles fue lo que vivieron las comunidades. Y lo que vivieron las comunidades y lo que celebraron las comunidades y lo que oraron las comunidades es lo que pasó a los textos. Entonces, el problema de la fiabilidad histórica de los textos, una vez establecidos los textos, el problema de la fiabilidad histórica de los textos, en el fondo, es un problema de tradición. Recuerde que la palabra tradicio, traditio, se escribe en latín, proviene del verbo tradere, y el verbo tradere significa entregar. Entonces, si usted quiere saber si la esmeralda que le llegó a su casa es la misma esmeralda que usted compró por correo, pues usted necesita saber si en el proceso de entrega del joyero primero al distribuidor, al transportador y al que lo llevó a su casa, si en ese proceso la esmeralda se la cambiaron o no. Eso es lo que se llama tradicio. Tradicio es la entrega. Entonces, lo esencial de este tema es si tenemos una verdadera tradicio o no. Es decir, si aquello que fue predicado por los apóstoles es lo mismo que pasó a las comunidades y es lo mismo que llegó a los textos. Porque serán esos textos realmente lo único con lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros tenemos un acceso directo. Ninguno de nosotros puede comunicarse con las comunidades del siglo primero. No tenemos manera de mandarles un mensaje que atraviese los siglos y que diga, oiga, ustedes qué creían allá. Entonces, lo que nosotros tenemos son los textos, y entonces nos preguntamos por la fiabilidad de ese proceso de tradicio, por la fiabilidad de ese proceso de entrega. Esa es la gran pregunta. ¿Y cuáles son los argumentos en favor de esa tradicio, en favor de la fiabilidad de esa tradicio, de esa entrega? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, hay varios argumentos a favor de esa entrega. ¿Cuáles son los principales? Un primer argumento es que usted tiene una abundancia de testigos. Usted tiene una abundancia de testigos al principio. Entonces, por ejemplo, si varios de los aquí presentes han conocido a un determinado, por dar un ejemplo muy sencillo, han conocido a un determinado decano, muchos de ustedes, por supuesto, conocen, han entrevistado, han hablado con él, con nuestro actual decano, el padre Franklin. Si yo le digo, de aquí a un año o de aquí a 10 años, yo le digo que el padre Franklin es una de las personas más gordas que yo haya conocido, de inmediato usted dice, no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo lo conocí y él no era así. Usted tiene ese recuerdo. Entonces, fíjese usted que cuando hay una multitud de testigos, una multitud de personas que han visto directamente, que son testigos oculares, es muy difícil introducir novedad. ¿Por qué? Porque la novedad produciría resistencia, la resistencia produciría división. Entonces, es muy difícil creer que se haya producido una ruptura en la tradición entre la predicación apostólica y la vida de las comunidades, porque había demasiados testigos. Y hay una cosa que está clara, y es que muchas de las personas que se convierten a Jesucristo, que se convierten a la fe en Cristo, eran personas que sabían de Cristo antes de su muerte. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque usted se da cuenta que en el lenguaje de los apóstoles, sobre todo como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay acusaciones directas a la gente. Mire el discurso de Pentecostés. Ustedes lo mataron por mano de paganos. Es evidente que si esas personas no conocieran nada de Cristo, si esas personas no supieran de Cristo y le dicen a usted, usted es el culpable de la muerte de Ricardo Pérez. Ni sé quién es Ricardo Pérez, ¿por qué me acusa usted de eso? Pero la reacción de la gente, ¿cuál es? La reacción de la gente es, y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Al admitir ellos su responsabilidad que están mostrando, que sí sabían quién era Cristo, que no era un desconocido para ellos. Observe este otro dato. En Lucas 24, usted observa que el Señor les pregunta a estos que van caminando, ¿qué conversación es la que traen mientras van de camino? Y ellos dicen, lo que ha sucedido en Jerusalén. Y pregunta a Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Y ellos dicen, tú serás el único que no sabe. ¿Qué indica eso? Que evidentemente la predicación de Cristo, la figura de Cristo, era alguien demasiado conocido. Otro elemento, usted ve que cuando van a buscar a Cristo, cuando la policía del templo va a buscar a Cristo, es evidente que tratan de evitar un tumulto, una revuelta. ¿Qué quiere decir? Que no era un pequeño grupo de personas que estaban en un rincón. Si temen un tumulto es porque ven el impacto que Cristo tiene en una proporción muy grande de la población. Todo esto nos está indicando que el número de testigos oculares, el número de personas que sabían sobre Cristo, era muy alto. Y ese número de personas que sabían sobre Cristo son las personas que se integran a la predicación. Por medio de la predicación de los apóstoles, se integran a las primeras comunidades. Si estas personas se integran a esas comunidades y estas personas saben de Cristo, estas personas no van a dejar que se diga cualquier cosa sobre Cristo. Eso garantiza bastante bien, la tradición, sobre todo en esa primera fase. Las comunidades no se dejan echar cuentos sobre Cristo. Y esto explica también, esto nos une un poco con lo del establecimiento del texto. Esto explica también por qué algunas cosas realmente no calaron, o como se dice popularmente en Colombia, no pelecharon. No, eso no quedó. Que los pajaritos de barro, no consta y no quedó. Por el contrario, eso también indica la fuerza que evidentemente tuvieron los evangelios de la infancia. Los evangelios de la infancia tuvieron una tremenda influencia y uno se pregunta, ¿por qué? Ese es un poco un misterio que no vamos a resolver en este momento, porque evidentemente había muchas menos personas que pudieran tener algún tipo de acceso a esa clase de información. Entonces, lo que estamos estudiando es el tema de la tradición. Lo que estamos estudiando es cómo pudo pasar el mensaje. Y nos damos cuenta que la abundancia de testigos oculares no permitía eso. Esto vale especialmente para la resurrección. La muerte de Cristo fue pública. El lugar del entierro de Cristo fue público. La petición del cadáver para llevarlo ahí era público. José de Arimatea no era ningún desconocido. Era un hombre adinerado que tenía su capacidad de comprar su propia tumba. Pregunta. Si un número de personas supieran que el cadáver había sido robado y escondido, esas personas iban a quedar calladas cuando luego otros empiezan a decir, oiga, yo comí con Cristo. O sea, suponga que usted ayudó a esconder el cadáver de Cristo que se está pudriendo por ahí en cualquier hueco que hicieron. Ahí se está pudriendo el cadáver y otro dice, yo comí con Cristo. Y usted dice, sí, está todo muy bien y sigamos adelante. Eso no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. La muerte de Cristo es una muerte pública esencialmente. El sepulcro de Cristo es un asunto público, como dice el mismo Evangelio. Acuérdate que cuando ponen el letrero de Cristo, comenta el evangelista San Juan, muchos leyeron el letrero porque estaba puesto a la entrada de la ciudad. Y ustedes saben que el sepulcro de Cristo quedó a unos metros de ese sitio. O sea, realmente no estamos hablando de lugares ni de circunstancias que estuvieran completamente por fuera del conocimiento de la gente. Todo esto era demasiado público. Entonces, es muy difícil resolver el problema del cadáver de Cristo. Es muy difícil si usted no admite la resurrección. Porque usted tendría que decir que hay personas que sabían esto, pero que sin embargo se quedaron callados para que siga la noticia. Pero para que siga una noticia que es absolutamente falsa. Porque cuando se está hablando de yo comí con él, como dice San Pablo, unos Muchos de ellos, más de 500 hermanos juntos, dice que se apareció Cristo a más de 500 hermanos juntos, y dice, muchos de ellos comieron con él. Si usted está afirmando que comió con Cristo, y usted sabe que Cristo está, que el cadáver de Cristo se está pudriendo ahí, en un hueco que hicieron, usted no puede pensar otra cosa sino que usted es un mentiroso. Es decir, eso no hay manera de forzarlo. Todo esto quiere decir que es perfectamente creíble una tradición que va de la predicación a la vida de las comunidades. Eso está claro ahí. Pero luego viene otro punto. Dice San Justino, en sus escritos que son del año 150-160, en sus apologías, San Justino dice, se leen escritos de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué está indicando eso? Que los textos de la escritura eran textos normativos en la comunidad. Y volvemos a aplicar el mismo argumento. Si esos textos que se leían en el año 150 no correspondían a la vida de las comunidades, ¿cómo voy yo a tolerar eso? Es decir, si yo sé, por algún motivo yo sé, suponiendo que ese fuera el caso, yo sé que el cadáver de Cristo se pudrió en un hueco que hicieron, yo voy a celebrar la Eucaristía con otros y a que se diga en la Eucaristía el Señor resucitó y todos decimos aleluya, aleluya y todos tranquilos. Eso no tiene sentido. Mucho más si nos damos cuenta el nivel de compromiso, los riesgos, torturas y dolores a los que se sometieron ellos para afirmar y seguir afirmando, sí resucitó, sí es Cristo. Bueno, toda esta presentación, toda esta argumentación, ¿a dónde nos conduce, queridos amigos? Nos conduce fundamentalmente a que hay una tradición y que esa tradición tiene todas las características de veracidad. Tiene uno que hacer unas suposiciones sumamente perversas en su cabeza y sumamente irracionales e inexplicables para decir que el mensaje fue cambiado. Sin embargo, hay personas que tratan de alargar esta fase, la fase de la vida de las comunidades. Es decir, para los intereses de quienes quieren adelantar su agenda escéptica, para los intereses de esas personas, es muy provechoso hablar de una redacción tardía, muy tardía, como quien dice, eso ya nadie se acordaba. Mire, ya había pasado tanto tiempo que ya nadie se acordaba. Pero cuando tú te encuentras con el manuscrito, ¿se aprendió cuál es el manuscrito de O'Callaghan? Es el 7Q5, ¿no? El 7Q4 es el de Primera Timoteo. Cuando usted se encuentra en el 7Q5, usted se encuentra, oiga, ya eso contiene textos de San Marcos. Quiere decir que todas estas fases, si Jesucristo nuestro Señor murió hacia el año entre el 33 y el 37 y ya hay manuscrito del año 50, quiere decir que no han pasado 15 años. Y eso quiere decir que la inmensa mayoría de las personas que estaban en la fase 2 estaban en la fase 3. Entonces uno no debe caer en la trampa de la redacción postergada, la redacción tardía, la redacción demorada. No parece que sea así, realmente no parece que sea así. Lo que hemos hablado del establecimiento de los textos claramente no va por ese lado. Bueno, teniendo claro esto sobre la redacción de los evangelios, sobre la tradición, sobre los motivos de credibilidad, para mí lo más importante es eso, los motivos de credibilidad. Entonces, ahora sí miremos la escala de opiniones. ¿Qué es el escepticismo nihilista o el escepticismo histórico radical? Niega totalmente el valor histórico de los evangelios, atribuyéndole simplemente un carácter mitológico. Ahí no hay nada de historia. ¿Cómo se rebate el escepticismo nihilista, el escepticismo radical? Hermano, tenemos 24.000 manuscritos. Tenemos 5.300 manuscritos en griego. Tenemos 9.000 manuscritos en siríaco antiguo, en copto. Tenemos miles y miles de manuscritos en latín. Se admite, por supuesto, que el latín es posterior, ni más faltaba. Pero la predicación que aparece en copto y los manuscritos en copto, en siríaco, son antiquísimos, antiquísimos. Tenemos muchos más manuscritos de textos de los evangelios y del Nuevo Testamento que tener manuscritos de la vida de los 12 Césares de Suetonio, o que el de Velo Gálico de Julio César, o cualquiera de esas obras antiguas. No tenemos tantos manuscritos de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador. No tenemos ni la milésima parte, tal vez la milésima sí, la milésima parte de manuscritos si buscamos a Cicerón o a Séneca. Entonces simplemente usted afirma lo que afirma porque usted no quiere creer, pero la ciencia no está de su parte. Entonces el escepticismo nihilista no tiene la ciencia de su parte, sino al contrario, está en contra. ¿Pero en qué consiste el escepticismo nihilista, el que dice que todo lo de Cristo es un mito? ¿Hay argumentos a favor de eso? No hay argumentos a favor de eso. Siguiente, ¿a qué llamamos minimalismo? ¿El minimalismo histórico qué es? Es más o menos lo que tiene un Rudolf Bultmann. Afirma que los evangelios permiten conocer la existencia histórica de Jesús y cosas mínimas, por ejemplo, que murió en la cruz. Cosas como que murió en la cruz. No es admisible. ¿Por qué no es admisible? Porque usted encuentra que los manuscritos muy pronto se dispersaron por todo el Imperio Romano. Ese es un dato muy importante. Los manuscritos se regaron por el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir eso? Que usted encuentra, por ejemplo, manuscritos del año 300 que están en Siria, y manuscritos del año 300 que están en Grecia, y manuscritos del año 300 en Egipto, y manuscritos del año 300 en Italia, la actual Italia. ¿Qué le dice a usted eso? Si esos manuscritos dicen esencialmente lo mismo, ¿qué concluye usted? Que evidentemente dependen de unas mismas raíces. Porque si usted encuentra, por ejemplo, que los manuscritos del siglo III están todos en Egipto, y luego hay manuscritos a partir del siglo V que aparecen en Italia, y luego hay manuscritos a partir del siglo tanto que aparecen en Siria, usted dice, bueno, ahí se fue difundiendo. Pero si hay manuscritos que muy pronto muestran una dispersión en un área geográfica tan extensa, la única explicación posible es que la noticia viene de muy temprano. Y entonces viene la pregunta, si tenemos una evidencia histórica tan temprana de esos hechos son cuáles, no solo que nació y que murió en la cruz, sino muchos otros, que predicó, y qué tipo de palabras predicó, que hizo milagros, y qué tipo de milagros hizo. Eso está ahí, y está en Siria, y está en Egipto, y está en Italia, y está en Grecia. Si en el siglo IV, a comienzos del siglo IV, usted ya tiene eso, la única explicación es que la noticia empezó a difundirse mucho tiempo atrás, y usted hace un análisis de cómo se riega la información en la época, y usted solo puede llegar a una conclusión: a comienzos del siglo II ya se estaba afirmando esto. Entonces, pregunta al minimalista histórico, entonces, ¿cuál es su argumento? Porque la ciencia no está a su favor. ¿Qué es el cuasi-minimalismo? Niega el valor histórico de amplias porciones de los evangelios, por ejemplo, dichos de Jesús. Casi siempre lo que se hace es decir, no, mira, todo eso viene de la creatividad de las comunidades. Ah, pero un momento. ¿Qué hace que dentro de una comunidad una persona empiece a inventar algo y todo el mundo empiece a creerlo? O sea, ¿realmente eso corresponde a la psicología humana? Si yo empiezo a decir que Cristo enseñó, sobre todo porque muchas de las palabras de Cristo son terriblemente incómodas. La tradición judía era que había divorcio. El matrimonio podía, en abundantes casos, podía disolverse en otras culturas también. Y yo un día digo, hey, me acordé de algo que dijo Cristo: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Oye, eso está limitando terriblemente la vida de muchísima gente. Esa es una palabra terriblemente incómoda. ¿Por qué esa palabra llega a imponerse a toda una comunidad? O sea, el mito, ese sí que es un mito, el mito de la creación de la comunidad o de la creatividad de la comunidad es un mito muy difícil de sostener. Porque tú estás diciendo que la gente era capaz de admitir cosas porque alguien lo dijera, pero esas cosas tienen grandes repercusiones. ¿O es que la gente no tenía dificultades en sus matrimonios en aquella época? ¿A cuántos de los que vivían en esa época les hubiera convenido que siguiera el divorcio como venía en la ley judía? Entonces, si alguien se levanta y dice, hey, llegué a esta conclusión, las palabras que Cristo dice en el Evangelio de Juan, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida, son palabras increíblemente difíciles, tanto que acuérdate que el mismo texto dice que se le fueron una cantidad de seguidores. Y esas palabras tienen una connotación muy ardua, muy difícil de comprender. Fíjate cuánto tiempo se demora la iglesia para tratar de hacer una formulación dogmática sobre la Eucaristía. Es una cosa complicadísima, dificilísima. Y eso surgió porque alguien dijo, señoras, señores, Cristo también dijo esto. ¿Acaso ese era un cheque en blanco? ¿Las palabras de Cristo eran un banco que permitía firmar cheques en blanco? ¿Para decir esto también lo dijo Cristo? ¿Con las implicaciones que eso tenía? Ahora mira estas otras frases, que son muchísimas. Se les perdonarán las blasfemias contra el Padre y contra el Hijo, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué quiere decir eso? Todavía hoy seguimos luchando con esos textos. ¿Tú crees que en una comunidad una persona puede soltar una frase de esas y todo el mundo se va a quedar tranquilo? Eso es muy grave. ¿Tú crees que una persona va a decir, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? Oye, esas son palabras gravísimas. ¿Qué nivel de autoridad tienen que tener esas palabras para que toda una comunidad las reciba? La única explicación lógica es que esas palabras tenían autoridad apostólica y venían desde el principio. Entonces, el cuasi minimalismo que intenta eliminar una gran cantidad o eliminar la historicidad de una gran cantidad de textos, pues tiene grandes dificultades porque realmente tú tienes que tener una fe en unos mitos terribles, terribles de admitir. Imagínate lo que es tratar de admitir eso. ¿Cómo voy a admitir yo que una persona suelte una cosa de esas y creerlo? La gente más respetada en la época, para la mayor parte del pueblo, eran los escribas y los fariseos. Mejor dicho, todos con los que Cristo peleó. Todos eran tremendamente respetados en la época. ¿Y cómo sabemos? Por ejemplo, los saduceos. ¿Los saduceos eran respetados? ¿Tenemos algún dato histórico? Claro. Claro que tenemos dato histórico. Fíjate cómo en el relato de la pasión son ellos los que convencen a la gente a que pida la crucifixión de Cristo. Son exactamente los saduceos los que hacen eso. Ah, y si eso no sucedió así, pues vuelve la otra pregunta. ¿Y es que no había gente ahí? ¿Gente que se diera cuenta de qué fue lo que pasó y de cómo pasó? Si se estuviera hablando de una calumnia monumental contra los saduceos, ¿la gente iba a admitirla simplemente porque sí? ¿Porque alguien lo dijo? Entonces es evidente que los saduceos sí tenían una tremenda autoridad. Y esa tremenda autoridad que tenían los saduceos, pues queda contradicha por Cristo. ¿Usted recuerda esa frase de Cristo? Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Oye, ¿está hablando de la autoridad judía más grande de la época? ¿Tú crees que eso se lo puede inventar una persona y todo el mundo lo va a creer porque sí? Porque a mí se me ocurrió. Esas palabras solo podían ser recibidas si venían realmente de una fuente muy, muy fuerte. Son palabras que nos cuesta trabajo recibir a nosotros. ¿Quiénes eran tenidos por religiosos, a los que la gente incluso les daba dinero para que hicieran oraciones por ellos? Los fariseos. Recibían dinero por hacer oraciones. Si la gente en semejantes angustias económicas les daba dinero a ellos, imagínate el nivel de credibilidad que tenían. Y los evangelios tratan a los fariseos, usted sabe, como raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Tú crees que esas palabras se pueden soltar así nomás? Simplemente porque a mí se me ocurrió. Esas palabras tenían que tener una fuente de demasiada autoridad. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice este señor, que el escepticismo, el minimalismo y el cuasi, que me quedó mal escrito, ya lo corrijo, el cuasi minimalismo, el cuasi minimalismo, nada de esto se puede admitir. Realmente no cabe admitirlo. ¿Por qué no cabe admitirlo? Pues por las razones que hemos dicho. Porque para admitir estas teorías, realmente te toca hacer unos esfuerzos mentales muy grandes. Ahí sí, como decía por ahí otro doctor católico, toca tener demasiado fe para ser tan escéptico. Porque te toca creer en unos mitos que son muy duros de creer. Y cuanto más lo pienses, te vas a dar cuenta de que es más difícil. Es que claro, para nosotros, por ejemplo, lo que dije los fariseos. Para nosotros los fariseos, pues esa es una palabra despectiva. ¡Fariseo! Eso no es ningún elogio. Pero en aquella época los fariseos eran muy importantes. En el proceso de Pablo, cuando iban a procesar a Pablo, ante aquel rey Agripa o Festo, uno de esos, acuérdate que los fariseos eran un grupo tan potente que ellos frenaron el juicio. Ese era el poder que tenían los fariseos. Y nosotros leemos en los evangelios que Cristo trata a los fariseos de raza de víboras y todo el mundo tranquilo. Oye, eso es demasiado difícil. Eso es demasiado duro, eso no es tan fácil. Bueno, entonces, es evidente que el escepticismo histórico nihilista queda descartado. Es evidente que el minimalismo queda descartado. Este es el que se queda únicamente con que nació y murió en la cruz. El cuasiminimalismo, que niega sobre todo discursos de Cristo, queda descartado. Porque es que es muy difícil, no tienes cómo explicar que esas palabras hayan llegado. Es que piénsalo y verás que es demasiado difícil. Demasiado difícil. Ese relato de la adúltera, en fin, yo creo que ya no tengo que dar más ejemplos. Es muy difícil. Lo que él llama zona de peligro para la fe, ¿a qué se refiere? A aquellos que niegan puntos, datos muy puntuales de la Escritura, como por ejemplo la transfiguración. Es el ejemplo que él da. Dice, niegan la historicidad de unos pocos episodios, por ejemplo, las tentaciones o la transfiguración. ¿Por qué es una zona de peligro para la fe? ¿Por qué la llama así? Porque aunque cabe la posibilidad de que sean relatos, llamémoslo así, catequéticos, pedagógicos, que se hayan hecho, resulta un poco difícil suponer que fueron construidos y que todo el mundo los admitió. Porque si tú examinas, por ejemplo, el caso de la transfiguración, te das cuenta que no se queda solamente en un relato pedagógico. Cristo les dice, no hablen de la resurrección. Y dice, y ellos se quedaron callados, pero no entendían qué era eso de resucitar de entre los muertos. El relato de la transfiguración está conectado con esa frase, no hablen de la resurrección. El relato de la transfiguración está conectado con la reacción de ellos. ¿Cuál es la reacción de ellos? No sabemos qué es eso de la resurrección. Si tú quitas la historicidad del relato de la transfiguración, se te cae la historicidad de que ellos no sabían lo que era la resurrección. Y resulta que la afirmación de que ellos no sabían lo que era la resurrección es una afirmación importantísima. Porque esa afirmación está mostrando cuál era el estado de la fe de ellos en ese momento. Entonces, aunque se puede forzar un poco y decir que lo de las tentaciones o lo de la transfiguración fue una especie de relato catequético, una especie de relato pedagógico, es muy difícil porque tiene datos históricos que están ahí muy metidos. Le voy a dar este otro ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, el apóstol Pedro habla, que fue la fiesta litúrgica que tuvimos ayer, habla del reemplazo de Judas Iscariote. Usted recuerda la frase de Pedro, dice, uno que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. ¿Qué indica esa frase? Que desde el bautismo de Juan se considera que lo sucedido en la vida de Cristo fue público. Eso es lo que quiere decir esa frase. ¿Y qué nos dicen los evangelistas? ¿Cuándo suceden las tentaciones? ¿En qué momento? ¿Antes? Después. Después del bautismo. Entonces, fíjate que el episodio de las tentaciones aparece situado después del bautismo y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, muestra como zona de conocimiento público desde el bautismo hasta la resurrección, la noticia pues de la resurrección, las apariciones del resucitado. Pregunta, si ese relato fuera completamente inventado y si ese relato pertenece a la época pública, de la cual por ejemplo tenía que dar testimonio un Matías, tienes un problema. Tienes un problema, porque se supone que esa es una zona conocida de la vida de Cristo. Y si en esa zona conocida tú estás afirmando que se fue al desierto, que estuvo en el desierto, y si yo me di cuenta que él bautizó, perdón, se bautizó, y que después de que se bautizó empezó a predicar y a curar, ¿qué pasa ahí? Yo no admito eso. Si yo soy testigo ocular, porque Pedro dice que hay testigos oculares, desde el bautismo hasta la resurrección. Si yo soy testigo ocular del bautismo a la resurrección, y si yo como testigo ocular sé que después del bautismo él se dedicó a predicar y a sanar, y no hubo tal desierto, y luego llega otro y dice, se fue al desierto y fue tentado, ¿por qué lo voy a admitir? ¿Sí me explico? Entonces por eso, realmente las objeciones contra el cuasi minimalismo son las mismas objeciones que hay aquí con respecto a esos textos. La impresión que uno tiene es que simplemente se intentan negar esos textos como por tratar de disminuir, de aplacar todo hálito sobrenatural en los evangelios. Como por ejemplo los que niegan las tentaciones o los que niegan la transfiguración. Bueno, esa es la zona de peligro. ¿Qué es el cuasi-maximalismo? A una postura cercana al maximalismo histórico, pero que relativiza la historicidad de unos pocos relatos aislados de los evangelios. O sea que para entender el cuasi hay que entender el maximalismo. ¿Qué es el maximalismo? Es la postura que defiende un máximo de historicidad de los evangelios tomando en cuenta los datos aportados por el moderno estudio científico de la Biblia. Es decir, que esencialmente dice que lo que se cuenta en los evangelios sucedió, y sucedió todo, todo lo que se dice ahí. Entonces, maximalismo es afirmar que todo lo que se dice, pues, en los evangelios sucedió. Ok. Pero tienes problemas. Tienes problemas porque, por ejemplo, ¿la cena de Cristo fue un viernes o fue un sábado? Ahí tienes problemas. Tienes problemas porque ¿el gallo cantó una vez o cantó dos veces? Si tú intentas llegar al maximalismo, empiezas en un terreno muy complicado. De hecho, el maximalismo está muy cerca al concordismo. Entonces, expliquemos qué es el concordismo. El concordismo es el esfuerzo realmente fallido de, a toda costa, tratar de que cuadren los textos que no cuadran. El ejemplo más típico es la genealogía. Mateo capítulo 1 tiene una genealogía de Cristo. Lucas capítulo 3 tiene otra genealogía de Cristo. Bueno, ¿y cómo se llamaba el papá de José? Según una línea se llamaba Elí, según otra línea se llamaba Jacob. ¿Qué dice el concordismo? Se llamaba Elí Jacob. Algunos le decían por el primer nombre, otros por el segundo. Hombre, es que no te cuadra el número de las generaciones, tampoco te cuadra, no te están cuadrando los números. No, eso cuadra, que cuadra. Porque a veces el abuelo usaba otro nombre y adoptaba al nieto. Es que esos argumentos yo los he leído, argumentos de esos. Ese es el concordismo. Realmente el concordismo es pariente del... Este es concordismo del Nuevo Testamento. Es pariente del concordismo del Antiguo Testamento. El concordismo del Antiguo Testamento es el que dice que Dios creó todo en 6 días de 24 horas. Eso Dios puede hacerlo, Dios lo hace. Para poder Dios. Dios sí que puede. El concordismo realmente no es recomendado. El concordismo no es la postura de la iglesia. La zona de peligro hasta un cierto punto. El maximalismo y el cuasi-maximalismo corresponden a las posturas más propias de la Iglesia Católica actualmente. Algunos dicen que todo se puede considerar histórico, pero que hay distintas versiones. Por ejemplo, el gallo cantó una vez o dos, porque un evangelio dice una vez, antes de que el gallo cante, y otro dice antes de que cante dos veces. Hombre, lo que sucede es que hubo unos que oyeron una vez y otros oyeron dos veces, porque el gallo se movía. A veces el gallo... A veces el gallo cantaba pasito. Entonces, sí, el maximalismo es complicado. Realmente... La postura con la que se queda este autor, y es la postura con la que yo me quedo, es esta. Con el cuasi-maximalismo. ¿Qué afirma el cuasi-maximalismo? Que sobre la base de una tradición seria, se puede afirmar esencialmente la historicidad de los evangelios. Que puede haber pequeñas diferencias que provienen de distintas tradiciones o que provienen de distintos géneros literarios. Por ejemplo, ¿dónde entra género literario aquí? Hombre, lo de hacer genealogías es un género literario. Entonces, es perfectamente posible que un uso distinto de un mismo género literario lleve a dos relatos diferentes. Ya está. Porque el género literario, genealogía, tiene un propósito específico, que es mostrar la autoridad de una determinada persona, las credenciales. Así como usted muestra sus credenciales sacando su cédula o mostrando su pasaporte, pues las credenciales aquí son la genealogía. Y hay distintas maneras de mostrar las credenciales. Entonces no hay necesidad de caer en un concordismo o en un maximalismo, aunque el maximalismo también es propio de la Iglesia Católica. Bueno, resumen de nuestro tema. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hecho dos cosas. Primero, comentar cómo se establece el texto y por qué creemos en ese texto. Y segundo, ¿qué fiabilidad le vemos a ese texto? En el establecimiento del texto, pues hemos presentado los grandes criterios que queda descartado y la fascinante historia de los manuscritos, entre los cuales pues destaca el P64, el 7Q, el famoso 7Q4 y el 7Q5. Eso es una historia fascinante. Y luego, en cuanto a la fiabilidad, hemos visto que hay un proceso de redacción de los evangelios que realmente tiene una palabra que se llama la tradición. Y esta tradición es muy seria. Y es muy seria porque para negar esa tradición te toca inventar tantas cosas, te toca forzar tanto tu mente, que de verdad es más difícil creer en esos mitos que creer en que simplemente hay una tradición que nos ha transmitido eficazmente, claramente y auténticamente lo que viene de Jesús. Y luego hemos comentado la escala de opiniones, hemos comentado por qué se descartan el escepticismo, el minimalismo, el cuasi-minimalismo. Nos damos cuenta que la zona de peligro no lleva muy lejos. La zona de peligro es preferida por algunos sacerdotes que a veces tienen un cierto placer, yo lo llamo un placer morboso. Hay sacerdotes que tienen un placer morboso en mostrarle a la asamblea que han estudiado harto. Yo he estudiado harto, gasté plata, tuve que pagar unos estudios en la Santo Tomás, entonces que se note la platica que gasté. Entonces yo le voy a decir a la gente, no, pues, hermanos, la transfiguración es un relato catequético. ¿Qué estoy mostrando ahí? Que yo pagué una matrícula y que la platica no se perdió. Hombre, usted no tiene por qué exhibir la plata, porque además no era plata suya, era de su comunidad. Entonces deje de estar exhibiendo la plata. En la zona de peligro, que él le dio ese nombre, repito, no me gusta el nombre, realmente no ayuda. Y ahí es donde se plantean más dudas. Acuérdese que una homilía, una catequesis, no son para sembrar la duda, son para sembrar la certeza. Ah, pero es que yo no me siento convencido de eso. Predique entonces aquello que es de la iglesia y de lo que usted está convencido. Pero la homilía no es para una discusión académica, la homilía no es para una discusión teológica, la homilía no es para mostrar todo lo que usted ha leído, la homilía no es para mostrar qué fue lo último que sacaron las Paulinas. La homilía es para mostrar cuál es la fe de la iglesia. Para eso es la homilía. Bueno, y con esas reflexiones terminamos nuestro estudio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.